El podcast de Dientes Molones, episodio número 4. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito dental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández. Sé bienvenido a este nuevo programa que dedicamos a los pacientes que son valientes en el dentista. Quiero darte las gracias, como siempre, por estar ahí y pertenecer a esta comunidad del buen rollito dental. Hoy en la entrevista molona estaremos con la doctora Virginia Huertas, que nos va a hablar, entre otras cosas, de la razón personal que le llevó a especializarse como ortodoncista, de las estrategias que utiliza para que los niños colaboren durante el tratamiento, de sus tres razones para sonreír cada día y de su relación con la película Buscando a Nemo. Luego la veremos. Pero antes, vamos con la idea molona de hoy. Una sugerencia que te quería dar para ayudar en tu clínica a convertir la entrega de un refuerzo positivo a tu paciente peque en todo un momentazo. Llega el momento de sacar la pecera molona, un recipiente de plástico o de cristal repleto de chapas con mensajes positivos y consejos de salud bucodental. La higienista se la ofrece al niño para que elija una. Nuestro peque esta vez ha elegido una chapa con la frase «Yo me los lavo tres veces al día». Las chapas son coleccionables. Hay varios modelos con mensajes como «Soy un paciente molón», «Soy valiente en el dentista», «Mira mis dientes molones» o «Soy fan de mi clínica dental». Cada chapa además promociona tu clínica, ya que incluye la dirección web o el teléfono para pedir cita, una manera muy original y educativa de ofrecer un premio. ¿Que dónde la puedes conseguir? Pues es muy fácil. Entra en nuestra tienda online dientesmolones.com en la sección que pone chapas o en el banner que acompaña las notas del programa número 4. Estas chapas además son muy fáciles de poner gracias a su sencillo sistema de imán para ropa. Ya sabes, encuentra tu pack de 50 y 100 chapas refuerzo positivo para tus pacientes molones y crea momentos de buen rollito dental en tu clínica. Y ahora pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Virginia Huertas, odontóloga en Clínica Dental Virginia Huertas. Hola Virginia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues nada, muy contenta de estar aquí con vosotros. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que te hayas acercado hasta aquí, hasta el estudio de Dientes Molones. Es un placer tenerte aquí. Me venía muy bien porque además lo tengo muy cerquita de la clínica, o sea que encantada de estar aquí. En este caso somos vecinos. Somos vecinos, literalmente. Muy bien, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista empezando con la primera pregunta. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Pues la verdad es que yo empecé a estudiar odontología literalmente para estudiar ortodoncia, o sea, ese era mi salto. Yo odontología me gustaba, la odontología general me gustaba, pero fundamentalmente tenía claro que quería ser ortodoncista. Lo tenías clarísimo. Clarísimo, desde el principio, vocacional total. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora vendría la siguiente pregunta, ¿por qué te especializaste, aunque lo tenías clarísimo, por qué te especializaste en ortodoncia? Pues la ortodoncia a mí me gustaba de siempre, yo he tenido una experiencia previa también con ortodoncia, llevo ortodoncia muchísimos años, yo tenía un caso muy complicado y la primera experiencia con mi ortodoncia fue bastante mala y la verdad es que bueno, el resultado no era lo que se esperaba y cuando empecé a estudiar la carrera me recomendaron que de verdad fuera un ortodoncista en condiciones y entonces acudí al doctor Alejandro Pascual, y que ya está jubilado el hombre y es una persona excelente y sí, fue el que consiguió enderezar mis dientes y dejarme una sonrisa que me gusta mucho a mí presumir de mi sonrisa siempre porque la verdad es que ha costado mucho trabajo. Y entonces pues nada, ahí yo la verdad es que disfrutaba viendo su trabajo, me encantaba lo que era la especialidad y además tenía clarísimo que quería hacer literalmente solo ortodoncia. ¿Qué estrategias utilizas en tu clínica para que los niños colaboren durante el tratamiento y se sientan más a gusto? Bueno, pues siempre hay que intentar motivarlos con la ortodoncia. Hay momentos en los que, la verdad, y habiendo sido paciente de ortodoncia, eso se sabe, llega un momento de saturación, como digo yo. O sea, hacer un proceso muy largo. Sí, hay veces que depende, ¿no? Hay tratamientos que son más cortitos, como las expansiones y tal, que a lo mejor en 3-4 meses está un paciente solucionado, ¿no? Sí. Pero depende un poco de lo que necesites. Evidentemente, los tratamientos con braques o tratamientos de caninos incluidos y demás se alargan un poquito más, ¿no? Entonces muchas veces el paciente ya como que se cansa o no colabora con los elásticos que tiene que llevar y demás. Entonces tienes que estar ahí como continuamente motivándolo. Es un poco guerra psicológica, ¿no? Sí. Pero es cierto que muchas veces pues tienes que recurrir a ponerle las fotos de inicio con unas fotos actuales para ir comparando. Yo utilizo mucho, por ejemplo, cuando empiezan, sobre todo así adolescentes que no tienen muchas ganas de llevar la ortodoncia, les enseñas casos similares al suyo en fotos, pacientes que te han autorizado para mostrar esas fotos y les dicen, mira, pues esto era antes, esto es como ha quedado, y un poco motivar a la gente, ¿no? Para que evidentemente emprenda un poco el camino, porque a veces cuesta, ¿no? Es un tema que no es tan fácil. Luego, un poco de cara al final, pues siempre intentar motivar de... Nosotros reconozco que somos un poco a veces perfeccionistas de más y buscamos ahí la perfección, el canino que entre en el sitio exacto y tal. Y a veces al paciente eso le importa como que menos, y ellos se ven ya los dientes de delante alineados y dicen, no, no, quítamelo ya, que esto ya está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, tienes que intentar jugar un poco ahí de venga, vamos a colaborar y 2 meses más, y intenta ser ahí lo más colaborador posible estos 2 meses, sí, para que lleguemos al mejor resultado posible. Y bueno, es importante. Y luego sobre todo con los aparatos ortopédicos, que son un poco también los que se quitan y se ponen y tienen que llevarlos en horas en casa y para dormir, son un poquito más molestos, que a veces parecen pequeños martirios, pero hay que llevarlos y la verdad que los resultados son espectaculares. Entonces hay que intentar motivarlos o con tablas de participación o con pequeños premios, ir ayudando un poco. Ahora te voy a hacer una pregunta más personal. ¿Qué 3 cosas te hacen sonreír cada día? Bueno, yo me río mucho, la verdad. Yo reconozco que me paso el día con la boca abierta. Yo creo que siempre hay que darle muchas gracias a la vida por muchas cosas que nos ofrece. ¿Sí? Y yo siempre soy de las que lo tomo todo como muy positivo, ¿no? Lo primero, por supuesto, mi familia, mi marido y mis 2 hijas, que tienen 10 años y 8 años, que son Virginia y Mercedes, y mi marido José. Y eso es lo primero, el motor, como digo yo, ¿no? Y luego, exacto, y luego por detrás, aparte, pues ya, bueno, yo, la familia para mí siempre ha sido fundamental, porque somos una familia grande, yo soy la más pequeña de 5 hermanos, y para mí mis padres, mis hermanos, evidentemente son, como digo yo, clave en la vida, ¿no? Pero luego cada una de las personas que ha pasado por la vida, o sea, creo que al haber ido a diferentes sitios, yo nací en un pueblo de Alicante, en los Montesinos. Sí. Y bueno, pues un poco arrastrar lo que ha sido de siempre a la gente de mi pueblo, luego haber venido a Murcia a estudiar la carrera, luego me fui a hacer la especialidad de ortodoncia a la Complutense en Madrid. La gente que vas conociendo de un sitio y de otro, la verdad es que, bueno, que yo creo que siempre nos va llenando, y creo que cada una de esas personas siempre son un poco un motivo de sonrisa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el trabajar en lo que te gusta, el poder disfrutar cada día de esas cosas y vivir en una ciudad como Murcia, que yo creo que también para mí ha sido una ciudad siempre que nos ha encantado. Mi marido y yo estamos enamorados de Murcia los dos. Sí. Y la verdad es que, bueno, los dos somos del mismo pueblo, de los Montesinos, que lo queremos muchísimo, es un pueblo muy bonito. Y la verdad es que, bueno, nosotros siempre procuramos eso. Yo reconozco que cada día intento dar más gracias por lo que uno tiene y valorar más las cosas. Se va mucha gente por el camino que uno quiere, y lo que hay que disfrutar es de cada día, y creo que hay muchos, muchos, muchos motivos para sonreír. Con 3 me quedaría corta. Así, o sea, que podrías estar tiempo y tiempo hablando de motivos. Totalmente. Luego también, bueno, yo colaboro en el posgrado de la universidad. Colaboro en el pregrado de la universidad. ¿Sí? Y la verdad es que, bueno, yo también digo que mucho de lo que te vas encontrando de esos alumnos y demás también nos van llenando, no solo ya también personalmente, sino profesionalmente. Y la verdad es que da gusto, es una experiencia muy bonita el trabajar ahí, el formarte con ellos, porque siempre, aunque nosotros estemos ahí como supuestamente como los profesores, ¿no? Pero ellos también nos aportan mucho, nosotros aprendemos, y el no encerrarte en tu consulta, el no encerrarte, como digo yo, en el zulo, sí, y obligarte a estar un poco al día y ponerte un poco las pilas de lo que sale nuevo y demás, siempre es positivo. Y la verdad es que trabajamos con un grupo que son 4 personas encantadoras siempre los que tenemos. La verdad, hemos pasado por gente maravillosa. Sí. Y en el pregrado, el grupo de alumnos siempre, la verdad es que se crea un clima muy bueno. Y la verdad es que es lo que te digo, que trabajar un poco en lo que te gusta, tanto en un sentido como en el otro, hace que las cosas vayan como uno quiere en ese sentido. Y por eso que siempre buscando muchos motivos para sonreír. Ya te digo, con 3 nos quedamos cortos, sí. Precisamente para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en la clínica. Una o varias anécdotas. Bueno, hay un montón, pero bueno, a mí una que me hizo especialmente gracia, que nos reímos un montón, fue que, bueno, mis hijas estaban antes en otro colegio, en Los Olivos, y la verdad que hacíamos cosas muy divertidas y tal, y una de ellas fue un canta Disney, ¿no? Entonces nos pusimos los padres y tal a hacer un canta Disney en plan así gracioso, pero además con trajes originales de un canta Disney. Qué guay, porque qué una guay. De las madres era directora de teatro y sí. Tal, había hecho cosas de teatro, Inés. Qué chulo. Y la verdad es que, bueno, nos lo pasábamos súper bien, y el canta Disney en concreto que hicimos, pues yo salía de Dory, ¿no? Y hacía de presentadora de parte de hilo de lo que se hacía del canta Disney, ¿sí? junto con otra compañera dentista también, que está igual de loca que yo, Paloma, y Paloma hacía de Nemo y yo hacía de Dory, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos reímos mucho, la verdad es que fue súper divertido, y claro, en gran parte de los momentos de la actuación, pues claro, teníamos que perder completamente el sentido del ridículo, hacer el tonto arriba del escenario y demás. En uno de los momentos hasta hablamos balleno y todo, o sea que nada, como Dory, literalmente. Como la película. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y entonces, pues varios de los niños de ese cole, que los tengo de pacientes, ¿sí? Pues cuando llegan a la clínica, pues lo típico, llegan con miedo y tal. Y recuerdo en concreto uno que cuando entró venía asustadísimo, ¿sí? Abre la puerta y de repente me ve y se queda así y dice, anda, pues sí es Dory. Y ya se le quitó literalmente todo el miedo a la consulta. O sea, ya perdí el respeto como profesional totalmente, pero fue súper divertido. Y me hizo mucha gracia porque se le quitó completamente el pánico. Su madre empezó a reírse y dice, mira, venía con un miedo tremendo. Y claro, llegó y encontró delante. Ya no era la doctora, era Dory en persona. Y fue muy divertido. La verdad que aquello lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!